de tanto quererte. Ya sufrir no puedo, mi angustia mortal. Pero tú no intentas ni compadecerte, porque tu conciencia como no puede nada. Tú tienes rana, corazón de hielo. No has querido a nadie, ni a nadie querrás. Por eso te llaman Consuelo, Consuelo de nombre. Poner puñal de los celos me está quitando la vida. Si a ti te llaman Consuelo, consuela esta pena mía. Que estoy sufriendo condena en el penal de tu alma. Qué amargo mi desconsuelo, no tengo luz ni alegría. Si a ti te llaman Consuelo, Consuelo, Consuela. ¡Ah!